vamos a tener un contacto telefónico con Villa Alemana, donde hay una actividad y también hay distintos conflictos sociopolíticos ambientales que quisiera Marcela y Camila, que íbamos a, se van a presentar, quisieran comentarnos. Así que vamos a esta entrevista. ¿Aló? ¿Cómo están, chiquillas? Hola, aquí estamos bien en Quillota. Ah, están en Quillota, me equivoqué. Sí, no, es que andamos recorriendo distintas plazas. Ah, ya, qué bueno. Oiga, yo antes... soy de Villa Alemana, efectivamente es verdad, y efectivamente sí, tenemos un conflicto ambiental porque no se respetan los derechos de uso del suelo. Entonces se instalan maestranzas que no tienen nada más permiso para trabajar esto como se conoce como la de enfermedad de los mineros, ¿no? Hacen este arenado sin ningún criterio y contaminan la tierra, secan también porque ocupan el pozo y estamos en sequía absoluta y la gente que vivimos en Villa Alemana arriba no tenemos agua potable, entonces cuando se secan los pozos sonamos. Y así, por ejemplo, Quebrada Escobares perdieron todos sus animales por este tipo de formato que estamos teniendo, que no respeta, cierto, los espacios ni la naturaleza. Oye, ¿y ustedes están en una organización ahí defendiendo el territorio de Villa Alemana? No, solo las juntas de vecinos. Ah, ya, pero está bueno que las juntas de vecinos estén al tanto, sí, de todo esto, ¿no? Y cateteando siempre a la municipalidad y a todas las organizaciones que tienen que ver con esto legalmente, porque es la única forma que tengamos que colocar un recurso de protección, siempre nos piden más documentos. Entonces siempre hay que estar haciendo las denuncias. Eso es importante que la gente aprenda, que tiene que hacer las denuncias para después levantar los recursos de protección, porque si no, como que no te pescan. Si vais así como a alegar nomás sin haber hecho como harta gestión antes. Nosotros grabamos todos los días cómo funciona y ya lo están fiscalizando y ellos paran un rato y vuelven, porque las multas además son muy bajas. Cuando empiezan a quemar cosas, por ejemplo, los bomberos que nos dicen que la multa es muy baja. Nosotros... ¿Aló? Acá es que estábamos hablando justamente con la Camila sobre el derecho a la naturaleza y cómo lo incluíamos, todas estas problemáticas ambientales en la Constitución. Entonces yo ahora les quería dejar con la Camila para que les cuente un poco de eso, porque pero espérate un poquito, a la naturaleza no es solo en Villa Alemana, está en todo... Sí, sin duda. Digamos, pero espérame un poquito, Marce, que te tengo más preguntas a propósito de lo que pasa a ustedes. Para la gente que está escuchando, ¿dónde está ocurriendo esta problemática con las maestranzas, los usos de suelo y quiénes otorgan esos usos de suelo ilegales finalmente? En el paso sobre nivel en Troncal Sur, esto antes eran puras parcelas y hoy día con el cambio, hoy día no, bueno, hace mucho tiempo que ya Villa Alemana no le quedan lugares rurales y hay una sobrepoblación. Entonces todas estas parcelas se vendieron muy baratas al principio, porque como te digo, no tenemos agua, era todo rural, caminos de tierra, y ahora hay muchas, ¿cómo se llaman?, inmobiliarias ahí. ¿Ya? Entonces todo esto es al lado del Fondo del Rincón, pero para el cerro. El Fondo del Rincón está más protegido todavía porque tiene otro nivel socioeconómico. En cambio, los que estamos en un nivel más bajo, pareciera que nos pasan más rápido la maquinaria. Sí, pues eso siempre es así, ¿no? Como que perdemos ahí un poquito más porque no sé qué pasa ahí, pero no tenemos los mismos derechos que otros. Entonces, si se pone una maestranza al lado del alcalde, que tiene un lugar privilegiado donde vive, lo van a sacar en un 2x3. Pero donde estamos viviendo nosotros, da lo mismo. No, de hecho, la última vez que la municipalidad fue por mi casa, me dijo que estaban viendo darles permiso. Incluso hay gente que tiene permisos como de oficina. Entonces, como que mienten y ahí hay... No te podría asegurar qué, pero algo pasa, que sacan permisos de oficina y es una maestranza, el otro es el BET, no sé qué es lo que es, pero es una empresa, pero ya eso ya lo hemos parado más, hace mucho tiempo. Desde el año 2008 que nosotros hemos tenido estos encontrones con estas empresas que se pusieron aquí en este sector de Peña Blanca. Pero ahora el tema son las inmobiliarias también, porque antes había mucho incendio cerca de mi casa, incendios grandes. Hoy día hay, efectivamente, ya no hay bosque nativo, entonces cuando pierdes la calidad de bosque nativo ya puedes instalar ciertos edificios. De hecho, se están instalando edificios en zonas donde era antes rural. Bueno, eso es algo que se ha estado demandando en la región de Valparaíso hace tiempo, ¿no? Que de hecho llega a ser sospechoso de que se quema una zona de la CONAF o de bienes nacionales que es de bosque nativo y luego aparece en edificio. Claro, eso, y la CONAF está ahí mismo, ¿eh? En Peña Blanca arriba, hacia el fondo del rincón, siempre está la gente de la CONAF. Pero mira, desde que lo que tú has dicho, ya ahora tenemos dos condominios nuevos donde todos los años hay incendios y condominios gigantescos. Ya pues, compañera, le agradezco esa información Y ahora vamos a pasar entonces a hablar con Con Camila. Camila. Camila Vergara, que, bueno, por ahí la presentación que usted nos hacía es que estudia. ¿Qué es lo que estudia usted, amiga? Yo soy doctora en teoría política, pero puede nombrarme como politóloga o lo que le convenga, da igual. Sí, no. Filósofa plebeya. Se comprende, se comprende. Oiga, amiga, bueno, desde distintas instancias se ha discutido los derechos, ¿cierto? Ahora en un proceso constituyente, que al parecer hay dos patas, una que es la más institucional, otra que viene desde los pueblos, que es la discusión de qué es lo que queremos, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes han discutido a propósito de todas las problemáticas que han visibilizado ahí en el territorio? Mira, como tú bien dices, el proyecto, o sea, el proyecto constitucional, el proceso tiene dos carriles, el electoral, el que ya con todos los candidatos, y el otro es el proceso popular, que empezó en las calles, empezó con la revuelta de los estudiantes secundarios en el metro en Santiago, y luego fue el levantamiento popular que lo siguió. Y ese levantamiento popular se ha organizado y está ahora en cabildos, en asambleas territoriales, y es desde ahí, creo yo, donde tiene que salir una declaración de derechos populares para poder imponerla en la constituyente, ya que aunque uno puede elegir independientes, va a ser muy difícil tener la supermayoría que se requiere para poder incorporar esos derechos sociales y económicos en la constitución. Y en ese sentido, su compañero nos hablaba de la idea de comprender los derechos de la naturaleza. Sí, creo que hoy día nosotros estamos pidiendo en general por los derechos sociales y económicos, como el derecho a la salud, a la pensión, a la vivienda, pero creo que todos esos derechos tienen que estar enmarcados en el derecho a la naturaleza, ya que nosotros, como el poder popular, no puedes seguir el mismo camino extractivista y depredador de la naturaleza que ha tenido el sistema imperante. Entonces, es necesario que cuando nosotros pensemos en el derecho a la vivienda, por ejemplo, en el derecho de poder hacerse una casa en algún lugar, tiene que ser sustentable, tiene que sostenerse en el sistema y no llegar a depredar. Como mi compañera decía, las inmobiliarias hoy se están tomando los territorios y están teniendo un monopolio sobre el agua, y eso hace que los derechos de otras personas al agua sean violados. Entonces es necesario que si vamos a tener un sistema que promueva la edificación de viviendas, tiene que ser de una manera en que se respete el derecho a la naturaleza también, para que nosotros no depredemos el ecosistema en el que vivimos. Desde el movimiento por el agua y los territorios se habla también de el derecho de el agua, el derecho de el río, el derecho de la naturaleza o el medio ambiente, por decirlo así. ¿Cómo ustedes discutirían esta como quizás como contradicción o contrapostura, estas posturas diferentes de el derecho a versus el derecho de? Sí, mire, hay, en Ecuador es el único país en el mundo donde el derecho a la naturaleza tiene rango constitucional, y eso ha ayudado a que las comunidades indígenas, donde básicamente está el petróleo y otros minerales, puedan vetar proyectos en que el gobierno central quiere extraer desde la naturaleza para redistribuir. Y claramente nosotros queremos redistribuir en el sentido de que la riqueza está mal distribuida, pero eso no significa que tengamos el derecho a depredar nuestro medio ambiente, ya que si nosotros partimos de la base y tratamos de seguir con la política extractivista que ha tenido el sistema capitalista imperante, entonces lo que estamos haciendo es minar nuestras propias fundaciones. Pan para hoy, hambre para mañana, por así decirlo. Entonces, la Claro. naturaleza, nosotros tenemos que considerar al ser humano como dentro de la naturaleza, como parte de la naturaleza, y no para usar la naturaleza. Nosotros tenemos que respetar el medio ambiente para nosotros también poder vivir. Porque claramente lo que hemos estado haciendo en los últimos 30 años simplemente es depredar nuestro ambiente, y cada vez tenemos menos agua, más sequía y más personas viviendo en lugares que no son sustentables. Bueno, pues compañero, le agradezco este contacto, le dejo el micrófono abierto por si quiere decir algunas otras cosas y que nos cuente un poquito también de qué es lo que andan haciendo ahí en las plazas. Muchas gracias. Sí, aquí estamos hablando de la organización popular, ya que, como hablábamos antes, el tema del proceso constituyente siendo meramente electoral, eso es muy excluyente del pueblo, ya que a las personas que elegimos son solamente 155, para empezar, y la mayoría de ellos van a ser personas de partidos políticos, no desde organizaciones populares. Entonces, creo que el poder, las personas tienen que organizarse desde los territorios y hacer redes de cooperación para poder lograr tener más poder. Entonces, eso es lo que estamos haciendo hoy en las plazas. Estamos haciendo conversatorios para informar a las personas de que tienen que, si quieren realmente tener derechos sociales y económicos y de la naturaleza en la Constitución, las personas tienen que decidirlo ellas mismas y no simplemente elegir a otros para que hagan las reglas. Uh-huh. Y también esas reglas, aunque se lleguen, si tenemos el mejor de los escenarios y se llega a tener un derecho a la naturaleza, necesita un pueblo organizado para poder defender ese derecho y hacerlo material y no simplemente que quede en el papel como letra muerta. Entonces, quiero hacerles un llamado a que se organicen en su vecindario, se comuniquen y empiecen a ver qué tipo de derechos quieren para la Constitución. Y así podemos organizarnos y pelear en el fondo y también luchar en contra de un sistema que excluye al pueblo y es un sistema que no toma en cuenta de dónde originó el proceso constituyente, que empezó en la calle. Ellos quieren tomarse el poder y ser un monopolio del poder constituyente y eso no lo podemos dejar que pase. Claro, y de hecho la OCDE quiere venir a ayudarnos, según ellos, a hacer un proceso constituyente. El proceso constituyente lo tenemos que hacer todos, ¿no? Claro. No puede venir desde arriba, tiene que venir desde los territorios, ya que solamente los territorios sabemos lo que nos pasa en el fondo, sabemos Exacto. los abusos y lo que necesita en cada territorio. Exacto. Entonces tenemos que estar abiertos a la diversidad y al poder desde las comunas. Ya pues, compañera, oiga, le agradezco y ojalá que ahí también entre medio ya pongan algunos cartelitos por libertad a los presos y las presas de la revuelta. De todas maneras, las presos de la revuelta, las personas no debieran estar presas, especialmente dada la injusticia generalizada en los tribunales, en que se benefician unos pocos y a las personas que están en la revuelta están todavía presas sin proceso. Ya, pues, Marcela, Camila, que estén bien. Muchas gracias por este contacto y nos estamos viendo por ahí, pues. Ya, muchas gracias. Gracias por tenerme en el programa. Gracias. Vale, chao, que estén bien.